Y volviendo a la Constitución de 1949, el gran quiebre histórico en materia constitucional fue la Constitución del año 49, donde diseña una nueva arquitectura jurídica constitucional, donde no solo supera y mejora los derechos individuales que estaba establecido en la Constitución de 1853, sino que también incorpora los derechos sociales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, pero efectivamente en el capítulo cuarto incorpora las nuevas normas de política económica constitucional, que son las normas que tienden a ser, a efectivizar, a superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Estos derechos que estábamos mencionando en este esquema que, vigente, están sujetos a un intercambio material. Según tu grado de ubicación en la escala social, tenés trabajo, tenés salud, tenés vivienda, tenés vacaciones, tenés todo. Por ello, es la concepción política de un Estado que coadyuve a superar el condicionamiento socioeconómico. El gran problema jurídico de hoy día no pasa por el detalle de los derechos, puesto que bien señalaba Eduardo que los distintos tratados internacionales, que también están incorporados como con jerarquía constitucional en el texto vigente, ya los van incorporando efectivamente a nuestro marco constitucional. El punto pasa por darle vigencia a esos derechos, que es la gran lucha y que es la confrontación de los dos modelos, un modelo oligárquico en donde el resultado del producto social queda en manos de unos pocos, o un proyecto avanzado como es el que sostuvo el peronismo y como estamos sosteniendo en nuestra realidad contemporánea, un proyecto que permita que todos estos bienes materiales y espirituales sean gozados con el pueblo. Y la única forma, el pueblo es el único que tiene que sostener sus derechos. Por ello también sostenemos del Instituto Sampay la participación protagónica y consciente del pueblo en estos temas, y que no solo sea una elucubración cerrada de determinados constitucionalistas que son los que tienen la facultad de decir el derecho. No, señor, el derecho está necesariamente en manos del pueblo, en la creatividad del pueblo. Por ello, el nuevo proyecto nacional del país de los argentinos necesariamente debe contar con la creatividad del pueblo argentino para darnos las normas constitucionales que son las que nos van a llevar a lograr ese fin último de la Constitución, que es la justicia social en su máxima expresión. Me quedaba, hay tantas cosas que quisiera preguntarle, pero a ver, tratando de hacer foco en algunas cuestiones, acá hay una tradición que por ahí se ve muy flagrante en esto de la Constitución del 49 y la Revolución Libertadora o la Revolución Fusiladora, como suele decirse, que hay una tradición, podría decirse, en la derecha argentina de clamar a los cuatro vientos por institucionalidad, ¿no? Y la seguridad jurídica. Viven clamando por la... Y donde finalmente, por ejemplo, el ejemplo que lo relatamos en primera persona, digo, lo relatamos nosotros las radios comunitarias en primera persona y en carne viva, es lo que nos ha pasado con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La ley más democrática que ha tenido este país, la más debatida, digamos, donde se han cumplido estándares que ninguna otra ley ha cumplido, es borrado por un papel firmado por una persona. Entonces, la institucionalidad ahí y la seguridad jurídica se va al demonio. Entonces, uno descubre que ese famoso clamor de institucionalidad es para ciertas cosas y para algunas circunstancias. Termina siendo papel pintado. Bueno, precisamente es uno de los temas más dramáticos de nuestra actualidad. Esos primeros 3 meses de gobierno, cuando no funcionaba el Congreso porque no se lo convocó, a pesar de que podría habérselo convocado a sesiones extraordinarias, fue una especie de avasallamiento de la institucionalidad que se hizo vía decretos, algunos pocos de necesidad y urgencia, y la mayoría decretos simples. ¿Por qué? Porque las cacatúas togadas estas encontraron que era muy sencillo quitarle lo de necesidad y urgencia para que no tuviera que ir después a revisión al Congreso. Y entonces, llamándolo decreto simple, han trastornado no solamente la legalidad, sino la Constitución misma. Y voy a dar los ejemplos. El decreto de emergencia en seguridad pública, que reintroduce subrepticiamente la pena de muerte en nuestra institucionalidad por la ley del derribo, cuando hay un vector hostil es la terminología militar que emplea, se lo puede derribar y después se pregunta si era culpable, inocente. Bueno, ya le hicieron el bautismo de fuego cuando fue el hundimiento del pesquero chino, que efectivamente estaba en aguas territoriales argentinas, pero que normalmente se lo conduce a puerto, se decomisa la mercadería, se le hace pagar una multa y después se lo fleta. No, lo tiraron a pique. Claro, era de bandera china. Querría preguntarme si fuera de bandera de un país europeo, Alemania, por ejemplo, o de Estados Unidos o Inglaterra, si lo hubieran echado a pique, ¿no? Tengo mis dudas. Pero este es un ejemplo, otro grosero ejemplo de cómo han absorbido todas las potestades constitucionales el actual gobierno. Está en el decreto que se llama pomposamente Bases para una nueva coparticipación federal, ¿no? Es decir, la Constitución exige, a través de la ley más compleja, la ley de coparticipación federal, además de ser una ley nacional aprobada por el Congreso, tiene que ser aprobada por las 24 legislaturas locales. Bueno, eso fue sustituido bajo el gobierno Macri por un simple decreto, porque no le pusieron de necesidad y urgencia, porque en ese caso hubiera tropezado con que la materia tributaria está expresamente vedada para los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, por un decreto simple, le han dicho a las provincias, mire, del 15% de la coparticipación que había que pagarles hasta hoy, olvídense, ¿no? Cuenta cerrada. Del 15% venidero, se los vamos a ir reintegrando en cómodas cuotas anuales del 3% cada una hasta llegar a totalizar el 15%. Y con esto los tiene sujetados de las narices a los presupuestos provinciales y les obligan, tanto a los gobiernos provinciales como a sus representantes en el Congreso de la Nación, a aprobar el paquete de leyes del macrismo. Este es el mecanismo perverso, sinuoso, que se ha hecho a través de un decreto simple y respecto del cual el Congreso de la Nación, como si tuviera kriptonita en el bolsillo, recordemos que era lo que hacía que los poderes de Superman se desvanecieran, bueno, están boleados, por no decir una palabra más fuerte, y no aciertan en recuperar la dignidad de no sentirse vasallos y de poder ejercer sus autonomías provinciales como corresponde y de hacer respetar las incumbencias que la Constitución le da. Por eso es que tenemos este cuadro institucional, porque le han estrangulado financieramente a las provincias, explotando la situación de necesidad y ese manejo de la coparticipación federal que se hace hoy por simple decreto. Claro. Ahí nosotros estábamos hoy. Por hoy estamos todos acá en Mendoza, ustedes habrán desayunado con la noticia, posiblemente la habrán tenido ayer. Respecto de los femicidios, nos ha golpeado ayer domingo un triple femicidio acá en Mendoza. Y el debate tiene que ver con ustedes con esto de las cortes, ¿no? Porque acá el gobernador está proponiendo un juez que está siendo severamente cuestionado. Los pongo en situación, sí. ¿No? Los estoy poniendo en situación. Está siendo seriamente cuestionado el juez Valerio. Ya lo vamos a pedir un parrafito a Lucas también al respecto. Pero la pregunta es, bueno, porque venimos, la corte, el gobernador dice, bueno, yo este es mi juez y a mí no me importa. Y nos pasó con la Corte Suprema, con Fay, que se jubiló cuando se le dio la gana. Cuando se le dio la gana, fue justamente para hacer daño. ¿Cómo hacemos para que nosotros, los ciudadanos, poder poner a los jueces supremos en algún lugar de ciudadanos comunes que no sigan siendo super señores? Claro, este es uno de los grandes puntos para una nueva constitución. Pero todo esto que ha pasado de la pena de muerte, del manipuleo de los jueces, de la derogación, no de una ley de medio, la derogación de una constitución, tiene su origen en el golpe de Estado del 55. El peronismo no fusiló a nadie. La Libertadora, en forma inconstitucional y retroactiva, estableció la pena de muerte cuando fusiló al general Valle y a los otros compañeros que estaban luchando en el movimiento de restablecer la Constitución Nacional de 1949. Pero es muy importante, y quizás hoy a la tarde lo voy a desarrollar con más énfasis, no solo el plan económico del golpe de Estado, que retrotraía 100 años el tema en la Argentina, sino el plan institucional, que elaboraron con profesores de la Facultad de Derecho, con nombre y apellido, lo podemos individualizar. Entonces, ese plan institucional, que como señalaba antes, en la primera época de Leonardi, la Constitución en vigor era la de 1949, por ella juró Leonardi, por ella juró los ministros, por ella juraron los jueces de la Corte. Este aquí, que después del golpe, dentro del golpe, viene toda esa avalancha en contra de la Constitución del 49 y el proyecto nacional que sostenía, y se va afirmando ese concepto oligárquico, liberal y gorila que transitaba en ese tiempo por las fuerzas militares y con los sectores civiles, intelectuales, orgánicos, económicos, jurídicos que lo estaban acompañando, llevan a que los días 25, 26, 27 de abril de 1956 sean definitorios en la historia nacional. Y todo ese periodo de interregno, desde el 13 de noviembre del 55 hasta esos días que he mencionado, el organismo que impulsa todo este engendro de facto que afecta a la Constitución fue la Junta Consultiva Nacional. En el ámbito de la Junta Consultiva Nacional, el 25 de abril se estaba debatiendo, con la presencia del ministro de Industria, Álvaro Alzogaray, porque Álvaro Alzogaray, los Cree Herbacena, los Julio César Cueto Rúa, a posteriori aparece Martínez de Hoz. Son efectos, reflejos de una política que va en contra de los intereses del pueblo. Bueno, hablaba el diputado consejero santafesino Horacio Tedi, estaban tratando lo referente a las empresas de electricidad que están en el puerto de Buenos Aires, la CIADE y la CADE, que eran, así se llamaban en ese tiempo. Claro, era tan nefasta su actuación que lo que estaban tratando era la expropiación. Y ahí Álvaro Alzogaray lo interrumpe a Tedi, Horacio Tedi, que era el que hablaba, y le dice, pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando? Porque una cosa es la del 49 y otra cosa es la del 53. Y para la empresa lo importante es la indemnización. Esto que estoy diciendo está escrito en el diario de sesiones de la Junta Consultiva Nacional. En la única que publicaron, no las reservadas y secretas, que es otra historia que no la han publicado. Entonces, eso el 25 de abril. El 26 de abril, ¿qué pasa? Se aprueba el plan Previs en la República Argentina, donde hay unas respuestas expresas, no solo de Sampaio, sino de Arturo Jaureche, espectaculares, que reflejan hoy día lo que está pasando en la Argentina, lo que implicó ese cambio en materia económica. Entonces, se aprueba el plan Previs, y como ese plan Previs de extranjerización de la economía, de privatización, de crear las directivas básicas de la Revolución Libertadora, hablaban de crear las condiciones para el capital externo, ese plan Previs era agua y aceite con la Constitución de 1949. Por eso el 27 de abril viene el bando militar que deroga la Constitución del año 49. Y voy al tema del Poder Judicial. Ese Poder Judicial de facto que había instalado ese régimen, que había jurado por la Constitución, es decir, que además cometieron el delito de perjurio, como también cometieron el delito de perjurio todos aquellos que en el artículo 32 de la Constitución del año 1949 establecía que tanto el Poder Ejecutivo como los miembros del Congreso, los jueces, debían jurar por la Constitución. Han cometido el delito de perjurio todos aquellos que juraron la Constitución en el año 49 y después participaron en el golpe de Estado. Doble delito de perjurio por los que estuvieron antes y los que vinieron después. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema? Uno solo de los jueces, el doctor Vera Vallejo, por una cuestión moral, renuncia, puesto que su concepción ética no le permitía aceptar ese bando militar que derogó la Constitución del 49. ¿Qué hicieron los otros? Esto lo tengo estudiado, identificado, con nombre de cada una de las causas. Hasta el 25 de abril, la Corte Suprema de facto aplicó la Constitución de 1949 hasta el 25 de abril de 1956. Del 25 de abril al 3 de mayo, como veía que pasaba algo raro y te olfateaban, no quiero decir que tenía el olfato de felino por los pobres los felinos que son buenos animales. Entonces, en ese periodo, sus fallos no invocan ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo de 1956, la Corte Suprema de facto, como si hubiera sido lo más natural, sin dar ninguna fundamentación, comienza a aplicar la Constitución de 1853. El retroceso de casi 100 años en la historia política y constitucional argentina. Ahí está el germen de todo este ciclo histórico que después se desarrolla en lo que denominamos la supraconstitucionalidad de facto. Se fue especificando esa supraconstitucionalidad de facto con la ayuda de los profesores de Derecho Constitucional. Y fueron aplicadas en los distintos golpes de Estado que sufrió la República Argentina. 1966, el más terrible de todos, el de 1976, el 24 de marzo. Esa es la supraconstitucionalidad de facto que precisamente las bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reconstrucción nacional sostenían que era un credo esa parte dogmática. Pero sabemos bien que el credo para el régimen no eran los derechos que hacen a la libertad personal, los derechos que hacen a la seguridad. No, los derechos que querían aplicar eran esos medios que a mediados del siglo XIX sostenía el liberalismo en su faz ascendente, cuando el capitalismo no había ingresado todavía a su faz concurrencial o imperial de desarrollo. Por eso, para hacer el análisis constitucional, que es política, debemos tener en cuenta la historia, la economía, no solo el derecho, no solo recitar la norma jurídica sin saber los intereses o los valores que ella implica. Entonces, ¿cómo no van a derogar una ley de medios? ¿Cómo no se van a tirar a hacer la modificación de una ley por un decreto si efectivamente viene la crisis constitucional, viene avanzando la República Argentina, marginando al pueblo, evitando que los argentinos tengamos un proyecto nacional popular, soberano, democrático, federal e integrado en el marco de la patria grande? Esta es la lucha que estamos tratando de hacer en el marco del Instituto Arturo Enrique Sampaio y convocando a todos que vengamos a analizar, que vengamos a posibilitar la presencia creadora del pueblo argentino en ese alto objetivo.